Llegó la hora de decir que no. Esta vez no va más, ahora tu juego acabó. Cansado estoy de aguantar esta situación. Salte de tu papel, se terminó la función. O estás conmigo o estás contra mí. Si no sigues mi ley, nada me puede servir. Hoy soy de aquí, mañana puedo ser de allá, pero en el fondo solo estás. Y yo no creí que esto tuviera solución. Y al fin exploto, da igual, esta noche solo quiero diversión. Y olvidar abajo el telón. Tenido el mundo de tu favor, dime ahora cómo te sientes al bajar de escalón. ¿Cómo lo ves? Y al fin exploto, da igual, esta noche solo quiero diversión y olvidar. Y yo no creí que esto tuviera solución. Y al fin exploto, da igual, esta noche solo quiero diversión y olvidar.